En un rincón del salón, reparó en una mesita auxiliar dispuesta para los postres, y allí colocó un crujiente strudel de manzana y nueces y una espectacular anguila de mazapán, una dulcera de cristal que albergaba una deliciosa compota de Navidad al Oporto y un insólito helado de polvorones. Nuestro cocinero apenas si podía creer lo que estaba sucediendo. Y si no demostraba esta alegría con una enorme sonrisa, era porque estaba concentrado en el aroma de aquellos magníficos platillos.